esa luz que me ilumina cada vez que tú me miras, esa fuente de energía que recorre tus pupilas, esa hoguera que me quema ardiendo toda mi cabeza, que me trae, que me lleva al compás de tu marea, esos ojos que me miran, miran, miran, que te miran, esa risa que ilumina cada día de mi vida, esa cara de angelito, esos labios de diablillo, esta suerte que yo tengo de tenerte aquí conmigo. Y si vuelvo a nacer, que sea a tu lado, que todos los pasos me lleven a ti. Y si vuelvo a la vida y no te encontrara, que baje la luna y me vuelva a llevar. Y si vuelvo a nacer, que sea a tu lado, que todos los pasos me lleven a ti. Y si vuelvo a la vida y no te encontrara, que baje la luna y me vuelva a llevar. Esta vida que iluminas con la voz de tu alegría, cada momento a tu lado se convierte en un regalo. Tú transformas el momento en un círculo perfecto, envolviendo en una nube cada parte de mi cuerpo. Y si vuelvo a nacer, que sea a tu lado, que todos los pasos me lleven a ti. Y si vuelvo a la vida y no te encontrara, que baje la luna y me vuelva a llevar. Y si vuelvo a nacer, que sea a tu lado, que todos los pasos me lleven a ti. Y si vuelvo a la vida y no te encontrara, que baje la luna y me vuelva a llevar. Que sea.